Estamos en el cuarto encuentro de la economía solidaria por el buen vivir, encuentro regional, con mucha asistencia, muchos productores, muchas productoras y cooperativas, hay algunas organizaciones, así que bueno, ahí se está armando como una feria de intercambio, se van a hacer un par de, ahí, de talleres de costo, de cooperativismo, la moneda fugaz, bueno, hay una serie de intercambios y de actividades que se vienen desarrollando, ¿no? Que es un poco la idea de rotar las localidades, ¿no? De la organización de este encuentro que venimos haciendo, donde en cada localidad, bueno, se acercan los productores locales y se van uniendo al entramado regional y se va promocionando, digamos, lo que es la economía popular, la agricultura familiar, ¿no? Todo este universo que bueno, que viene creciendo y se sigue fortaleciendo. Bueno, yo vengo de Villa Yardino, formo parte de una organización que se llama Mercado de Saberes y Sabores. Somos todas productoras locales. Entre Yardino y Huerta Grande nos juntamos para generar un espacio de venta de nuestras producciones y poder sacar el servicio de agroecología a los vecinos y vecinas de Yardino y de cercanías. Así que nos juntamos todos los miércoles y los sábados y abrimos el local con nuestras producciones y con producciones de otros productores y productoras de la zona que dejan ahí en el expendio su producción. Traemos verdura, fruta, cereales varios, harinas. Yo particularmente participo con el molido de algarroba. La algarroba empieza la cosecha ahora, ya las primeras cosechas van a ser bien al norte, así que ahí esperando ese momento. ¿Y qué es lo que haces con la algarroba? Hago un molido, y el molido sirve para panificar o para infusionar. Pero bueno, la idea es conservar ese alimento que es fundamental en la nutrición de Punilla y de todo aquel que esté buscando una fibra saludable, un alimento, un azúcar saludable. Bueno, lo encontramos en la algarroba. En el molido, ¿no? Que se puede hacer de todo. Con ese polvito uno puede hacer una infusión o puede panificar. Que la producción local esté aunada, juntando fuerzas, alentándonos a que es posible una economía sustentable, saludable, poderosa como es lo que se puede llegar a hacer en un medio tan productivo. Intercambiar sabidurías que están ahí, solo hay que recordarlas, que puede ser un medio de ingreso económico, donde nos mantiene también en solidaridad, en encuentro con las personas, y eso es importante, no dejar de hacerlo, seguir encontrándonos. Soy Luciano de Charbonnier, hace ya un tiempo, un rato, participo de este tipo de encuentros y de este tipo de experiencias, y bueno, fui caminando por diferentes espacios, tratar de articular diferentes espacios y diferentes lugares, viendo que el principal problema que estamos teniendo como sociedad no es algo material, veo, sino más bien un problema de vínculos humanos. Entonces, siempre como humanos salimos adelante no por lo que teníamos, sino por lo que éramos. Entonces, aportando un poco desde mi visión, un tanto espiritual, pero con el anclaje en lo que vivimos día a día, de poder salir adelante manteniendo una velita en un momento que es una tormenta. Entonces, saber que tal vez no es momento en que podamos generar salidas económicas comunitarias así grandilocantes, pero sí podemos mantener la llama de la cooperatividad y de la comunidad. Soy de Cabalango y vengo a escuchar, a aprender un poquito. Hace ya un tiempo que estoy como en una transición y bueno, creo que ya se acerca el momento de otro modo de vivir de manera comunitaria, y me viene resonando un montón esto de poder ayudar y aportar en todas las distintas regiones de productores rurales y bueno, cómo ayudar desde ese lado, digamos, y que la cosa funcione colectivamente, ¿no? Más allá de lo individual de producción, cómo reorganizarnos en esta época para poder vivir de un modo más sano y salirnos un poco de esos condicionamientos tan opresivos. Para escuchar. Cuarto encuentro regional de la economía solidaria de Punilla y el norte cordobés. Encuentro regional de la economía solidaria. Sábado 15 de noviembre. en el paraíso de Coca, en Cosquín. Que sea real.